Vero Maglenan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Valen? Buen día. Bien, acá andamos, buen día. Bueno, buen día, Lautaro. ¿Quién está Buen operando? día, Vero, ¿Pablo? ¿todo bien? Todo bien, Pablito. todo bien. Hola, Pablito. Y a Pao, que también me llamó recién desde la producción. Así que buen día para todo el equipo Kermesere. Y bueno, la verdad es que hoy pensaba que a veces parece como que nada cambia, ¿no? Sobre todo cuando estamos encerrades y las horas pueden resultar largas, los días pueden ser tediosos, repetitivos, donde nos da a veces la sensación de eso, de que nada cambia, ¿no? Sin embargo, me gustaría rescatar la constancia en la lucha de los movimientos, de las organizaciones, de toda la gente que entiende que la lucha va más allá de los logros personales que podamos obtener, más allá de nuestras individualidades. Ayer hubo un revuelo en los medios y demás, y se volvió a reflotar el tema de la búsqueda de Tehuel, este joven trans de 22 años, que ya hace más de 75 días que está desaparecido, sigue sin aparecer. Y digo, eso sigue, parece que sigue todo igual, que nada va cambiando. Cuando pensamos en otro tema recurrente de esta columna que tiene que ver con la inclusión laboral trans y donde damos la noticia de las leyes, de los tratamientos, de los avances, pero que en realidad no se traduce en el día a día de ninguna compañera o compañere trans que podamos decir, bueno, se incluyeron al trabajo digno a algunas personas de este colectivo. Entonces, estamos en una situación donde hablamos de hechos, de noticias, de cuestiones noticiables, pero en realidad sentimos como ese tedio de que nada está sucediendo que nos dé como la esperanza de decir, bueno, hay algo que va a cambiar. Además de que estamos en esta situación de pandemia, ¿no? Donde seguimos manejando las informaciones sobre la cantidad de contagios, sobre la gente que se niega a cuidarse y entonces empeora más la situación. Sin embargo, digo, cuando hacemos una mirada histórica de todo esto, vemos que sí han pasado cosas, porque sí hay una lucha constante y eso, ¿no? De gente que ha entendido que no se planta un árbol pensando en que me va a dar sombra a mí, sino que planta un árbol pensando más allá de mi propia existencia, ¿no? Y me parece que esas son cosas importantes sobre las cuales tenemos que reflexionar para que no nos gane justamente esta sensación de que sigue todo igual y de que nada está cambiando. Dentro de pocos días vamos a estar transitando el mes de junio, que es el mes del orgullo gay. Esto a partir de aquellos sucesos del 28 de junio de 1969, cuánto tiempo, ¿no? En el pub de Stonewall Inn en Nueva York, donde se hizo una redada policial, como las habituales, en contra de la comunidad gay. Pero en ese lugar, ese día en particular, hubo una rebelión de parte de los integrantes del colectivo LGBT que se rebelaron. Y entonces hubo manifestaciones espontáneas, hubo disturbios, un montón de cosas y empezaron a haber marchas. Empezó en Nueva York, pero después siguió en Los Ángeles y se expandió a muchos otros países que cerca de la fecha del 28 de junio también han replicado. Y eso ha ido cambiando. En Buenos Aires, por ejemplo, la primera marcha fue el 12 de julio de 1992. Organizada por Carlos Jáuregui y César Cigliuti, dos referentes de la CHA, de la comunidad homosexual argentina, con la consigna de libertad, igualdad, diversidad, unas 300 personas, muchos todavía con los rostros cubiertos, porque digamos, hoy en día las marchas son coloridas, llenas de orgullo y demás, y tienen que ver justamente con todo eso que se fue sembrando a lo largo de tanta cantidad de años, ¿no? Pero si bien la Argentina adhiere a junio como el mes del orgullo, las marchas las hacemos en noviembre. por algo que incluso pasó antes que en Stonewall, 2 años antes, lo de Stonewall fue en el 69, y en noviembre del 67 fue cuando nació el primer grupo de diversidad sexual de Argentina y de América Latina, que se llamó Nuestro Mundo, un colectivo que invitaba a la liberación homosexual, sexo y revolución, era el manifiesto, en los años 70, y que justamente después se transforma en el Frente de Liberación Homosexual. Y eso, como fue en noviembre del 67, se utilizó también para que nuestras marchas en este territorio se hagan en el mes de noviembre. Y además, digamos, la verdad, es muchísimo más lindo una marcha en noviembre que una marcha en junio, ¿no? Porque en Nueva York estará todo bien en junio, pero acá el frío y todo lo demás no invita tanto a ese tipo de actividades. Y digo, todas estas efemérides, todo este recorrido histórico que hacemos respecto de las luchas, es como nuestro alimento diario para tratar de sacar fuerzas y seguir adelante en todas las peleas que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Pensaba, por ejemplo, también en otras luchas históricas, como el de Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que hace unos días terminaron con la caminata Basta de Terricidio, ¿no? Que salieron desde distintos puntos del país, haciendo un llamamiento global en defensa de la vida en los territorios y instalando un término que me parece muy importante y que también estaría bueno que busquemos, que analicemos este concepto, que es el concepto de terricidio, ¿no? Y quieren que este concepto, que como les digo es acuñado por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, habla de un exterminio sistemático de todas las formas de vida del ecosistema tangible y del ecosistema espiritual. Y lo que quieren es que este concepto de terricidio sea incluido a la hora de que actúen, digamos, nuestros sistemas judiciales y demás a la hora de juzgar algo, ¿no? Como hemos peleado por el concepto de feminicidio o femicidio, con el concepto de travesticidio, bueno, se está peleando por el concepto de terricidio, ¿no? Que hace referencia a un conjunto de delitos que incluyen el genocidio, ¿no? La aniquilación o exterminio de un grupo social por distintos motivos raciales, políticos, incluye el terricidio, les decía, el concepto de genocidio, el concepto de epistemicidio, ¿no? Que a esto lo entendemos como la destrucción de los saberes propios de los pueblos causada por el colonialismo europeo y norteamericano con el método científico como que es el único método validado, ¿no? El epistemicidio. Y bueno, el feminicidio, transvesticidio, son todos conceptos que abarcan el concepto de terricidio. Y la idea es que esto sea una herramienta jurídica, ¿no? Para poder juzgar a las violaciones de los derechos indígenas, de las mujeres, de los derechos de la madre tierra, de los derechos de las diversidades, es decir, en este concepto de terricidio hay una forma de pensamiento que es la que creo humildemente que es la que nos puede llegar a salvar a la hora de enfrentar todas las batallas que venimos peleando desde hace tantos años que nos anteceden en generaciones y generaciones. ¿Qué es la interseccionalidad? Que este fue un término acuñado por feministas afroamericanas que luchaban por la cuestión del racismo, pero las mujeres no estaban entendidas dentro de esa lucha, ¿no? Entonces empiezan a trabajar el concepto de interseccionalidad. Entonces, digo, hay como un concepto, digamos, quien mira el mundo desde un punto de vista feminista, quien mira al mundo desde esta manera, entendiendo que las luchas que llevamos adelante son con un montón de formas y de expresiones de discriminación, hace que podamos aplicar una mirada interseccional que nos permita identificar todas las situaciones de injusticia que este modelo lleva adelante, independientemente de quién se trate ese otro ser, ¿no? Entonces ahí aparece el feminismo antiespecista, aparecen, digamos, todas estas formas y estas concepciones de ampliar nuestra mirada en función de los derechos de todas, las existencias. Y me parece que, digo, volviendo a esta idea de que a veces parece que no pasará nada, en realidad hay, digamos, un movimiento muy fuerte de mujeres indígenas, de mujeres afro, de diversidades sexuales. Hay toda una historia que nos antecede y la verdad es que duele muchísimo ver que cuesta tanto, ¿no? Que la noticia de la inclusión laboral trans no se traduce en los hechos, que creo que nos genera también mucha angustia la situación de la búsqueda de Tehuel, que, digamos, seguimos sin poder aportar como mayores logros o mayores novedades respecto de eso. Ahora se dio a publicidad y se publicó la última fotografía de la que tanto hemos hablado, donde está fotografiado junto a las dos personas que han mentido diciendo que no lo habían visto, que no habían estado con él, y que aparece una fotografía del día en el que se deja de tener ninguna información sobre Tehuel. Y digo, me parece que es importante seguir trabajando en la unidad de redes, ¿no? Que eso es lo que nos va a salvar. La concreción de redes entre personas y la red en las distintas luchas que tenemos que llevar adelante. Hay una página que vengo siguiendo que se llama Provincias Unidas por Tehuel, Provincias Unidas por Tehuel, por con X, que si quieren vean allí qué es lo que hay. Es una red a nivel nacional con la participación de muchas organizaciones a lo largo de todo el país que están organizadas para poder encontrar a Tehuel, ¿no? Sin abandonar la esperanza, que eso también es muy poderoso, sin abandonar la esperanza de que pueda ser encontrado con vida, ¿no? Pero bueno, nada, un llamado a tratar de ampliar nuestras miradas y nuestras búsquedas y nuestras formas de organización que tengan en cuenta con la mayor sensibilidad y la mayor empatía por todas las formas de vida, que eso me parece es lo que nos va a salvar y nos va a permitir evitar esta realidad que vivimos ahora tan pero tan dura, tan difícil, tan llena de muy malas noticias, que a veces nos puede tirar muy abajo, pero me parece que tenemos que también poner un voto de confianza y de seguir adelante con nuestras luchas de manera interseccional, de manera feminista y antiespecista. Así que un abrazo muy grande para todo el equipo y a seguir dando batalla.